Yo soy la principal interesada en saberlo. ¿O es que acaso no cree usted que la principal perjudicada de todo este lío soy yo misma? Y el que tenga pruebas de algo, que las ponga sobre la mesa. Yo solamente puedo decirle que si hay una sola persona en la Comunidad de Madrid de la que se demuestre que ha participado en espionaje, seguimientos o lo que sea, desde luego inmediatamente será, al nivel que tenga, expulsado de esta organización.